Miércoles de la undécima semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 1 al 6 y 16 al 18. Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que se note que ayunan. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Es muy fuerte la tendencia que a veces tenemos por buscar o en buscar la aprobación de los hombres, el aplauso de los hombres, el reconocimiento de la sociedad. En la época de Jesús, esta actitud era muy típica, muy común en los fariseos. Y el ámbito en el cual se daba esta búsqueda del aplauso social o de la aprobación social, el ámbito era el ámbito religioso, el templo, a partir de actitudes religiosas. Hoy no lo están así, porque la sociedad en la cual vivimos no es una sociedad profundamente religiosa, sino que es una sociedad secularizada, pero la tendencia sigue estando. Eso es propio del corazón humano, aún no redimido del todo, la búsqueda de la aprobación. En la actualidad eso se ve en actitudes tales como, por ejemplo, la promoción de la propia imagen, esto de publicar constantemente todo lo que hago, que el mundo sepa, que el mundo se entere, que el mundo me conozca. Publicar mi vida, mi persona, mis sentimientos, todo. Cuando Cristo en realidad dice hoy que lo que hacemos, en especial las obras buenas, debemos hacerlas a escondidas del mundo, sin buscar la aprobación del mundo, pero a los ojos de Dios. Es lo importante. Hoy se ve mucho esto, ¿no? De buscar la aprobación social por medio de la difusión o de la promoción a través de las redes sociales, sobre todo, de nuestra vida, de todo lo que hacemos, de todo lo que pensamos, de todo lo que decimos, de todo lo que sentimos. La cultura de la selfie, esto de sacarme la foto a mí mismo y subirla, esto de darme a conocer, la cultura de la selfie, va muy unido a la cultura de la exposición pública de la propia vida. En el fondo, lo que buscamos con eso, lo que se busca con eso, es lo mismo que buscaban los fariseos en la época de Jesús: la aprobación social, el aplauso de los hombres, el reconocimiento de los demás. Que los demás lo vean y me pongan muchos like, muchos me gusta, y si es el me encanta, mejor aún. Una vez leía un artículo en un diario donde un psicólogo, que era quien escribía el artículo, decía que hay personas que se ponen mal, se deprimen, si no tienen amigos en las redes o personas que les aprueben con el pulgar hacia arriba o el corazoncito, que les aprueben lo que ponen en las redes. Es decir, la falta de aprobación social, en este caso virtual, la falta de aprobación en algunas personas de poca estima, claramente, genera tristeza, depresión incluso, sobre todo se da más entre los jóvenes, según lo que leía en ese artículo. Entonces Cristo nos dice hoy que no tenemos que andar promocionándonos, no tenemos que andar resaltando la propia imagen, la propia vida, todo lo que hacemos, que el mundo se entere lo bueno que soy. No hace falta. Aquí lo más importante es mirarlo al Padre, el Hijo que mira al Padre, mirarlo a Dios, no mirarme a mí mismo. La cultura selfie, en fondo, es eso, es la foto a mí, es decir, el centro soy yo, como el espejo, me miro a mí mismo, me fotografío a mí. Cristo, en cambio, nos invita no a mirarnos, sino a mirarlo al Padre. Poner la mirada no en uno mismo, sino en alguien que está fuera de nosotros, que es Dios en primer lugar, y luego poner la mirada en el prójimo, pero sobre todo en Dios. Cuando hagamos una obra buena, dice hoy Jesús, no lo vayas pregonando. Hay una traducción, la traducción de la Biblia de Straubinger, que dice en esta traducción, no vayas tocando la bocina, no vayas, digamos, con el megáfono, haciendo ruido, tocando la bocina, avisando a todo el mundo, haciendo ruido para que vean lo bueno que soy, para que se enteren que doy limosna, por ejemplo, o para que se enteren que soy solidario. Hay que hacer el esfuerzo por evitar estas actitudes de promoción de la propia personalidad. Un buen cristiano, un buen hijo de Dios, promociona la fe, en todo caso. Promocionamos el amor de Dios. Damos a conocer al Padre en la persona de Cristo. Es el Padre el importante, no somos nosotros. Es el Padre el fin de nuestra vida. Tratemos de crecer en esto, hacer todo de cara al Padre y no buscando la aprobación social, el reconocimiento, el like. Van a ver cómo eso traerá paz al alma, porque claro, el amor de Dios es absoluto, el amor de Dios nunca falla, el amor de Dios está siempre. Y es el amor de Dios que nunca falla, ni siquiera falla cuando yo sí fallo. Es el amor de Dios la garantía de la paz del alma y de la felicidad y de la salvación en última instancia. En cambio, el amor de los hombres, o la aprobación de los hombres, o el parecer de los hombres, es muy limitado, es muy fluctuante, cambiante, porque los hombres somos así, débiles, cambiantes, miserables, con lo cual no fiarnos en ese amor que los hombres me pueden dar, porque aunque haya buenas intenciones, el amor que dan los hombres, el amor que damos los seres humanos, siempre será pobre, limitado, propio de todo lo humano. Si yo busco la aprobación del mundo, si yo busco que el mundo me quiera, que el mundo me acepte, no solo que con esa actitud me apartaré de la aceptación de Dios o del amor de Dios, sino que además la experiencia que quedará en el alma es la experiencia de insatisfacción, de falta de alegría, de falta de plenitud, porque el mundo no puede llenar el corazón del hombre. Los demás, incluso aunque sean buenas personas, no pueden llenar mi corazón. No pueden aquietar la sed de mi corazón, porque mi corazón, nuestro espíritu, fue creado para Dios, como dijo San Agustín en las Confesiones. Nuestro corazón es aquietado solamente con la gracia de Dios, con la paz de Dios, con el amor de Dios. No con el amor de los hombres. No digo que el amor humano sea algo malo, no. Al contrario, es una gran cosa. Pero no hacernos la ilusión que ese reconocimiento de los demás o ese cariño de los demás me dará esa paz que reclama mi alma, que reclama mi corazón. Solamente Dios lo da. Y para eso hace falta, como dice hoy Jesús en el Evangelio, el recogimiento interior, el apartarnos un poco de esta exposición social, el hacer las cosas de cara a Dios, buscar un poco el anonimato, como dice hoy el Evangelio, con esa intención es como tenemos que hacer todas nuestras obras buenas y con esa intención de fondo es como tenemos que vivir la vida cristiana. Lo último que Jesús dice y en lo cual me quiero detener es que, no es lo último, pero es una de las cosas que dice, cuando demos limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha. Es decir, no solamente no hacer obras buenas a la vista de los demás o para buscar el aplauso de los demás o la aceptación, sino incluso, dice Jesús, cuando hagamos una obra buena, evitar también, además de la aceptación como intención, evitar también la tentación de la soberbia. Por ejemplo, decir, cuando uno ayuda, decir internamente, decirse uno internamente o pensar internamente, qué bueno que soy, yo sí que soy buena persona, mira cómo ayudo, mira cómo rezo, mira cómo practico la fe, mira que la caridad que practico, que ejercito, yo sí que soy bueno. No soy como otros que no hacen caridad, no soy como otros que no rezan, no soy como otros que no practican la fe, que están alejados de Dios. Yo sí que soy bueno. Pensar eso también es una tentación. Aunque uno no lo exponga en las redes sociales, aunque uno no lo diga públicamente, pero el hecho de pensarlo internamente también está mal. Por eso Jesús dice que tu mano derecha ignore lo que hace la mano, perdón, que tu mano izquierda ignore lo que hace la mano derecha. Es decir, ni siquiera vos mismos estás autorizado a autojustificarte o estás autorizado o tenés derecho a creerte mejor, creerte superior, creerte una gran persona, tampoco vos en tu interior, dice Jesús. Que es una tentación que a veces nos viene, ¿no? Hacemos una obra buena y si bien la hacemos para Dios, es decir, no queremos la exposición pública de la obra buena, pero internamente puede estar también esa tentación. Creerme un poquito que soy una gran persona, creerme un poquito justificado frente a Dios por esa obra buena que hice. Bueno, que el Señor nos ayude a buscarlo a Él, a purificar siempre nuestras intenciones, y a buscar en todo lo que hacemos, a buscar siempre como intención fundamental la mirada del Padre, la gloria de Dios, el amor del Padre, y no la aceptación social y tampoco la propia autocomplacencia. Que tengan un buen día, les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.